Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa número 16 de Gamer con Mate. Estoy acá con los recién llegados Monfus y Gustavo, acá al frente mío. Los voy a presentar así, directamente. No estaba zuleando, ¿viste? No, nosotros llegamos siempre temprano. Sí, sí. Como yo, 30 segundos. Como yo llego temprano a todas las otras situaciones. Lo dijiste, listo. A la radio es el único lugar en que generalmente llego muy sobre la hora, hacia las 7 en punto, o llego temprano. El programa pasado llegamos muy temprano, esta vez había que hacerle el promedio, ¿viste? Claro, bueno, hay alguien todavía que no llega, así que... Exactamente. Debe estar más roto que lo común. Bueno, empezamos a presentar el que estuvo... Yo ya lo presenté, no sé. Bueno, pues digamos los nombres, por si no los conoces. Acá al frente mío está Gustavo. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Aquí corridas, por lo menos, pero con un montón de información. Tenemos noticias a la vuelta. Esta semana ha sido como muy... muy potente, por decirlo de una manera. Y terminó hace poco la Tokyo Game Show. Así que sí, exactamente. Pero vamos a estar hablando de un poco de todo, así que sin más voy a presentar a mi compañero acá al lado, el señor que se fue a jugar al Super Smash Bros. Recién, así que lo presento a mi derecha, a Monfu Sánchez. Julián Sánchez. Puede decir que le estás haciendo la derecha. A la derecha. Bien. No, yo no tengo nada que ver con gobierno de derecha. Bien, buenas tardes, noche, como dijo Gustavo. Vengo de un torneo de Super Smash que le mando saludos a Iván Puga, que fue el organizador. Muy buena onda, yo hacía 2 meses y pico, no, Jafi, estábamos muy oxidados. Por aquel día que jugamos, estoy muy oxidado. Morí en el segundo encuentro. Mal y jugando con control de GameCube. Así que. Yo pienso que tendríamos que hacer así una onda corrida de primero Nintendo 64, el de GameCube, el de Wii. El de GameCube lo tenés que conseguir. Y el de Wii lo puedo conseguir, pero. Y le mando saludos a la persona que me prometió que me iba a dar un Super Smash por un trabajo que le hice, y se lo vivo recordando hasta que me bloqueé en el Facebook, me acuerdo, que es amigo de un amigo. ¿Podemos decir algún sobrenombre? Ay, no me acuerdo ahora. No, que me olvidé por la bronca que tenía. ¿Te acordás que volvía? Sí, sí. Sé de quién. De esta manera lo estamos haciendo oficial. El señor Jafi Blavín, el señor de la barba otomana, me encontré con el amigo de tu hermano recién ahí en el torneo de Super Smash. Así que te manda saludos. Muchas gracias. Le mandamos un saludo también, que está ahí en la galería Tonza también. Saludamos a Cristela, que nos opera como todos los sábados. A los chicos de Causas Rebeldes, que siempre... Hola, ¿qué tal? ¿Qué le pasó en el brazo? Están levantando los... Están haciendo fierros, como estamos en clima primaveral, estamos todos haciendo fierros. Están todos con las fotitos ahí, hoy salgo a servicio. Así es, llegó la primavera y ahora puteamos los mosquitos, eso quiero decir. Sí, sí, todos los que putean el frío ya la tienen adentro, listo. Exactamente. Si la gente nos quiere escuchar, si quiere escuchar los programas anteriores, si quiere leer las reviews que vamos haciendo de distintos juegos, si quiere leer todos los artículos anteriores que hemos pasado a la página y aún estamos en proceso de... reciclarlos, arreglarlos un poco, que claro. Eso me da culpa, por, bueno, facultad. Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en www.gamerconmate.com. Repito, www.gamerconmate.com. No tiene nada que ver con la gente que me encontré en el torneo Super Smash, que estoy repartiendo la tarjeta vieja, que ya lo vamos a sacar algún día. Y nos pueden encontrar en Facebook como GamerConmate, en Twitter como @GamerConmate y en YouTube como GamerConmate, donde estamos subiendo, además que los programas, que en iVoox también nos pueden encontrar para escuchar GamerConmate. Y el número de teléfono, por si se quieren contactar con nosotros para mandar un WhatsApp, es... Exactamente. 2615-000-180. Repito nuevamente, 2615-000-180. Me hace acordar a Susana. 3. ¿Vivo? Decir que a Susana y no a Mirta. Mirta es momia. Si nos quieren encontrar en alguna red social, busquen GamerConmate, y si no, avísennos y ya salimos así, y apareceremos en esas redes sociales. Si quieren ver nuestras hermosas y beautiful caras, pueden encontrarnos en Instagram Bueno, ahí subimos fotos, me olvidé de decir ese Instagram. Y bueno, de a poco estamos inaugurando nuestras caras en flat design, en diseño plano, que le mandamos un saludo a Mariel, que está diseñando las tarjetas. Está diseñando las tarjetas, el logo, los banners. Genial. Para parecer más profesionales. Así es. Si les parece, y si no tienen saludos ni nada más que agregar, ¿arrancamos el programa? Le mando saludos a mi novia que está acá en la residencia de UTN. No, porque le digo esto, así necesito comida porque estoy por boleadora. Cambia saludos por comida. Claro, sí. De videojuegos es este programa, así que nos vamos a la primera sección de noticias con el columnista Gustavo. Steam, GOG, Xbox, Microsoft y ¿qué más? Y Shop, ¿por qué la olvidan, loco? No te hagas problema, hoy me he acordado de Nintendo. Vamos a pasar rápido. Ojo que estuvimos discutiendo sobre... después. No te hagas problema, que ahora vamos a discutir mucho. Lo resuelven en la casa, por favor. Sí. Vamos a hablar sobre noticias nacionales. Y vamos a hacer un reconocimiento especial a la gente de Coffee Power and Machine, que han ganado un premio al mejor juego, que es Oklos, como estuvimos jugando nosotros, más que nada Monfus hizo su review. Lindo juego. En el programa número 11 hablamos mucho más de esta quick review, si lo pueden encontrar en nuestra página de Gamer con Mate. O la versión escrita también, por si quieren leerla más tranquilamente. Exactamente. La verdad que es una review bastante detallada. Así que nuestras felicitaciones para la gente de Coffee Power and Machine, ya que han ganado un buen premio en las Awesome Games Awards. Así que... Se ganaron un viaje a Alemania, me parece. Se ganaron un viaje a Alemania. Para presentar el juego en la GDC o algo así. Así que es muy linda noticia para gente que es de nuestra localidad, o sea, nuestra región, de Argentina. Así que nuestras felicitaciones para esta gente. Bien, vamos a pasar rápidamente al plano internacional. Las ofertas las vamos a hacer a final del programa, así que atentos. Ajá. Vamos a pasar directamente... El enganche, viste, que te tiran al último momento para que te quedes. No. Vamos a nombrar rápidamente. Y vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que es la PlayStation 4 Pro. Discutible, ¿eh? Discutible. Ha pasado lo siguiente. Han hecho que lo siguiente sea que el hardware de esta misma consola... Se es obsoleto. ¿Qué generaría? ¿Qué? Cuellos de botellas. O sea que el CPU es el mismo. Y pega tirones. O sea que va fluctuando también. Mejorar unos aspectos del hardware, pero el CPU no, y genera un cuello de botella. Generan cuellos de botella. Es como lo mismo. Es la notebook del Jaffi. Ahí está. O sea que te puede fluctuar la gráfica entre 30 a 60 FPS por segundo. ¿Viste cuando hacen las cosas apuradas? Competencia con la PC. O dale. Sea, tienen un mismo procesador. Mismo CPU, pero no, o sea, es lo mismo, solamente que han mejorado ciertos aspectos, distintas cosas. Es decir, es como el celular de los Samsung, que mejoran un detalle y se te... ¿Qué? ¡Qué ladrones, loco! Es como cuando le ponen mucha RAM a una computadora y el procesador no se lo banca. Está pasando lo que dijimos en el programa pasado. Sony se está durmiendo por las altas ventas que tuvo en un principio, por el buen marketing que hizo en un principio, y ahora yo creo que le está pegando factura. Así que esto es lo que ha estado en boca de todo esta semana. Vamos a pasar rápidamente a lo que compete nuestro amigo Monfus, que siempre decimos que nos olvidamos, que es la gran N. La gran N, que es Nintendo, está de fiesta porque cumple nada más ni nada menos que 127 años. El día de ayer, si no me equivoco. Yo te digo, con Jaffi, ¿te acordás que yo discutía con vos? Leí las revistas al principio de los 90 donde hablaba de Nintendo. Nintendo se viene fundiendo de 1887. Todos dicen que se va a fundir, todos dicen que no saben lo que hacen y están en el año 1887 por ahí. 1889. 120, ¿cuántos años? 27 años. Mira, aproximadamente están casi lo mismo que una congregación religiosa llamada los Salesianos. ¿Tendrá algo que ver? Fíjate. El ojo, ¿viste? De que todo lo ve. ¿Quién es más grande? No sé, está entre Sony y Microsoft. ¡Ah! Bueno, pasaban con cartas Hanafunda, con hoteles del amor. Del amor. No sé si la NX vuelve a hacer eso. Servicio de taxi. Rápidamente, hablando de la gran N, Ubisoft tiró unas controversiales, por decirlo así, palabras, hablando sobre la Nintendo NX, que nadie sabe lo que es, y nosotros... más o menos tiramos un esbozo de algo, pero que tampoco sabemos bien exactamente qué es, y lo pueden encontrar en el programa número 16, La NX es un telo. Podcast, exactamente. Así que, estas son las controversiales palabras. Dice, es una consola fantástica. Viene con algo nuevo otra vez. La adoramos, dice Ubisoft. Dice. Ubisoft está haciendo la gran... Queremos publicar un juego en Game Boy Advance. Que sí, la que hicieron la Square Enix, que estuvimos discutiendo. Contá cómo había sido. Tengo tiempo, son dos minutos. Un minuto. Un minuto, bien. Al principio, en mediados de los 90, cuando salió Final Fantasy VII iba a salir para la Nintendo 64 y tenían problemas por el tema de espacio, y hace varios cartuchos y hace muy caro. En esto, bardearon mucho a Nintendo Square Enix en su momento y se pasaron a PC, a PlayStation 1, y ahí salió el Final Fantasy VII. Que en su momento era Squaresoft, ¿te acordás? Sí, pero por ahí pasó Square Enix por esos años, creo que por ahí esos años. Después tuvieron que hacer después cuando Game Boy Advance resurgió y fue muy popular, Nintendo no le quería aceptar ningún juego hasta que dio unas disculpas públicas que las hizo en el año 2002. Sí, exactamente. Y otra, hablando de... Seguimos con el tema de palabras controversiales. Dice, Nintendo ha aprendido con Wii U. O sea, esto es muy caladura. Ellos mismos dijeron que iban a apoyar... De hecho, los primeros juegos que eran muy buenos de Wii U eran de Ubisoft, que son el Zombie U y el Rayman Origins iba a ser exclusivo. Y escuchate esto, dice, todos los editores deben aprender de lo que hacen y luego vienen con algo nuevo y más atractivo, que creo que es el caso que se nos presenta en esta situación. ¿Viene con bugs la consola? Porque puede ser eso que le guste tanto. Igual que el otro Pacho que habla cualquier cosa. Lo que es lindo dice que recalca que es fácil de usar. Estas palabras son del presidente de Ubisoft. Todas las cosas de Nintendo han sido fáciles de usar. Y recalca que es una atractiva interfaz y reconoce que ofrece una experiencia distinta. Así que estas son las palabras del presidente de Ubisoft, que parece que él no ha aprendido mucho de con tantos bugs, así que vamos. Tiene su juego igual, se dio famoso por un tema de bugs. Yo creo que Nintendo está aprendiendo un poco lo que hizo, pero a mí me da miedo que abandonen tan de repente Wii U teniendo 4 años. No está abandonado porque siguen saliendo juegos. Igual ellos dijeron en un principio que la NX iba a complementar. Sí, bueno, pero a NASA es un tema de negocio, ¿viste? También dicen que es un híbrido, no sabemos qué es. Por mí yo no me arrepiento nada de la consola, me faltan un montón de juegos que jugar, así que todavía tenemos que terminar Super Mario. Así que, bueno, siguiente así noticia. Bueno, para dejar hablando de Ubisoft, se confirma como la editora más exitosa en ventas. Así está confirmado esta semana. Que es la más exitosa en las ventas, con sus grandes juegos, que son The Division y Far Cry, que son los que los han llevado a este gran éxito en ventas. Uh-huh. Así que es como un reconocimiento a esta larga trayectoria de Bugs. Perdón, de juegos, quiero decir. Acá nos comenta Magic, por la cucaracha, que Ubisoft, además de los Bugs, son de sacar muchos títulos con ideas muy originales, por lo que la Wii U les debe caer bien. Puede ser, no, eso es una realidad. Zombie U fue muy lindo juego, es muy lindo juego. La versión de PC es horrible porque le sacan el tema del Gamepad. Así es, seguimos con las noticias. Final Fantasy XV sacará provecho a las mejoras en lo que es PlayStation 4 Pro desde el primer día de su lanzamiento. La versión original también recibe estas mejoras gráficas, como una mayor distancia de dibujado para la vegetación. O sea, todo va a estar bien orientado a lo que es la ambientación. Sus mapeados dicen que va a ser algo incomparable a otros juegos que están en el mercado. Esto es lo que nos dice Square Enix. Así que a esperar Final Fantasy XV y esperar a King's Live, que es la película que salió, es la precuela que nos habla sobre lo que va a suceder después en Final Fantasy XV. No está acá en Argentina, en Mendoza ni en Argentina, pero bueno, hay páginas que no nombraremos, no, pero... No. Seguramente se va a conseguir por Netflix, todo eso. Si después esperemos. La película de Final Fantasy, la primera, a mí no me gustó mucho. Sí, le dio mucha crítica y está linda. Esperemos que aprendan de sus errores. Bien, pasamos a otra noticia. Microsoft no permite el lanzamiento del emulador NESBox en Xbox One. Era obvio. No, igual habíamos dicho que habían cancelado. Y pasó lo siguiente. Pasó el certificado, pero decían que no se publicaba. O sea que es como que Microsoft dice, te apruebo esto. Pero después dice, no, me arrepiento por el tema de que me van a enganchar en otros lados. Es como decir, bueno, estoy compitiendo contra lo que es Nintendo, estoy compitiendo contra lo que es Sega. O sea, está compitiendo con bastantes cosas y con bastantes títulos muy nombrados. Así que Microsoft dijo, te lo dejo a vos, me lavé las manos y me fui. ¡Hijo de su madre! Es que es exactamente lo que ha hecho. Pero bueno, pasando a otro plano y siguiendo esta discusión, Sony y Microsoft siguen enfrentados. Es así el título que yo le he puesto a esta noticia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Sony habla mal de Microsoft y Microsoft habla mal de Sony. Ay, es que como... puede ser la pelea que hay en el programa de Real, loco. Pero mira, escuchame, mira esto lo que están hablando los dos. Sony habla que la PlayStation 4 Pro comenta que están haciendo lo correcto para la PlayStation. O sea, dicen, la estamos pegando con la PlayStation 4 Pro, pero aunque tenga cuello de botella, la estamos pegando de a poquito. Ay, Dios. Dice, la firma, o sea, Sony, asegura que sin dar cifras, que las reservas están siendo muy positivas en lo que es el Reino Unido. Y... la mayoría de los lanzamientos de PlayStation 4 Pro no tendrán una resolución nativa en 4K. Se los puede rescalar las Xbox, pero... me parece que no es fanboy. Igualmente, no me parece raro que los rescalen, pero ese 4K mentiroso que tiraron es escalado, que no es real, y el 4K es en el multimedia. El que sí va a ser 4K real es el Xbox Scorpio. Exactamente. Espérate nomás, mira. Ahora lo que responde Microsoft dice, Project Scorpio asegura que sus juegos de lanzamiento irán a 4K nativo. Es como decir, ¿quién la tiene? Decir, ¿yo tengo mejores gráficos? No, yo tengo mejores gráficos, pero mi futura consola va a tener mejores gráficos que la tuya, que está alargándose después de un año. Claro, o sea, y como... Nintendo dentro de 20 años va a tener una mejor consola, ¿verdad? Claro, es como decir... Acá por la cucaracha, Agustín me dice que Microsoft habla mal de PlayStation 4, PlayStation 4 habla mal de PC, y PC no se aguanta los trapos contra la Xbox y se las quiere agarrar contra la PC. Y Nintendo está de un costado mirándote. Y Nintendo va a sorprender con la NX. Nintendo está jugando con tierra, sí. Puede que sí, puede que no, pero... Y escuchate lo que te dice. La tecnología del PlayStation 4 Pro, esto lo dice Nintendo, no es suficiente para alcanzar los 4K nativos. La definen como una buena máquina, pero nada comparado al potencial técnico de Project Scorpio, dice. Xbox One, nosotros hablábamos que PlayStation 4 no admitía soporte para mods, y Xbox One dice, tengo soporte para mods y mejor online, dice. Igual, yo quiero decir algo porque estuve hablando también en el torneo acá, que muchos están, la banda de muchos la ha oído por la Play, por lo que fue la Play acá en Argentina. Para mí, fuera de Wii U, la generación, bueno, PC obviamente, igual, Xbox la está haciendo muy bien. La está haciendo muy bien. Y además eso que puede hacer con los mods es porque está muy integrado con su sistema Windows de PC. Exactamente. La está haciendo bastante bien. Y a Sony le agrega lo siguiente, dice, yo te critico a vos por la actitud que estás teniendo, le dice. Pues el programa es real, loco, posta. Pero es que es así como está escrito. Así están hablando. Dice, el encargado de Sony la califica como intrigante de la Project Scorpio. Así que ahí estarán las dos consolas peleándose, las dos grandes compañías peleándose. Yo me acuerdo de ese meme que sale dos monos con cuchillo, que es Microsoft peleándose con Sony, mientras PC Master Race le está tirando la plata y Wii U está en un costado haciendo burbuja de... Claro. Esa es la imagen que yo tengo. Pero ahora vamos a pasar a otro plano, que es de los juegos. Vamos a hablar de Titanfall 2, que llegará a PC en Estados Unidos. Sin disco, si no, en su... ¿Qué? Sin disco. O sea, va a venir en... ¿Digital? En la versión física va a venir solamente con un código para poder descargar. A muchos le ha causado mucho daño eso. Para la versión física viene es un código. Es un código. A ver, yo entiendo que te venga... Yo entiendo que te venga CD y un disco. Ojo, ojo. Y un papel aparte. Viene una caja de disco sin el disco, prendamos fuego todo. No, si viene un cartoncito, como vienen los juegos digitales hoy en día... Sí. O si viene con contenido adicional, no, ponele varias cosas chiches, boludeces, postres, arte, bueno, o sea, es perdonable. Pero ahora, la caja vacía, no. Caja con el código, nada más. No. O sea no, que no. Encima va a salir más cara que la versión para. Digital. Sin manual, sin nada. Seguramente va a venir con manual, va a venir con todos esos chiches. Ojo, es distinto. Si viene con un manual tipo el GTA... No, ni siquiera tanto, no. Ni ahí se la perdono, porque ahí se viene un mapa. Pero si viene con poner Airbound o los demás que venían con cosas más gruesas, Mario Maker, venían varias cosas, o te viene el disco y además un papelito, yo lo perdono. Porque no quiero usar el disco, porque no quiero rayarlo. Eso. No, loco, no. No. Es así de corta. Así es la industria de hoy en día de los videojuegos. Me enojé. Vamos a hablar también de otro juego que está muy esperado, que es South Park Retaguardia en Peligro, o South Park The Fractured Butthole. ¿Cómo es en español? Retaguardia en peligro. No. Yo entiendo que es difícil pasar la broma en inglés en español. Es como pero... cartouche de las chicas superpoderosas o las nenas. ¿Cómo? Las supernenas. Las supernenas. Fuerza vital. Onda vital. Era onda vital. El Kamehameha. Loco. Así que esperemos, bueno, hasta principios del 2017 para tener este juego. Porque se han retrasado todos los juegos en esta mayoría. Como también es el hecho de Last Guardian, que se retrasa hasta diciembre. Igual, ojo, The Last Guardian es un juego que vienen hace mucho diciendo lo vamos a sacar, bueno, se cancela, lo vamos a sacar, se cancela. En la última tres dijeron este año, ya tuvo esos problemas. Yo creo que es más perdonable, pero ya está, así, basta. El problema, ¿sabes qué pasa? Puede ser buen juego, pero sale y por la expectativa... Vamos a tener estas noticias que hablan de CD Projekt, que descarta hacer mejoras técnicas en su juego, que es The Witcher 3, para la PlayStation 4 Pro. O sea que dice, no voy a hacer ninguna mejora, sino que directamente me voy a centrar en lo que es sus juegos como Cyberpunk 2077 que... y Gwent, que es el juego de cartas que de la misma The Witcher. Que, Witcher. Que pidieron que se metieran a suscribirse para jugar el juego de cartas en la beta abierta para poder romper los servidores. Esa es la indicación. Métanse a romper los servidores. Los servidores. Y lo hacen bien, hasta cuando saben que no deben, lo hacen bien. Es que está muy bien centrado, o sea, como decirte, no voy a mejorar nada, me voy a dedicar a lo mismo. Así que bueno, no pasamos a otra noticia, que es el plano de Rockstar. Hablando de GTA, que estábamos hablando recién, va a lanzar lo que se llama para el GTA Online. Siguen sacando contenido, ¿eh? Siguen sacando contenido. Un nuevo contenido en la que nosotros podemos liderar una propia banda de maleantes como moteros. O sea que vamos a hacer una mezcla con las misiones principales del modo historia con la expansión esa que hubo de GTA 4, que es un motoquero. Exactamente. Igual GTA Online en consola, yo PlayStation 3 no lo recomiendo porque no se puede jugar. Si algún día lo compramos todo en PC, yo lo juego en PC en online, pero el online en consola, no sé, se me hace muy incómodo. Yo no importa porque estoy esperando el crossplay que van a hacer en Xbox One, los espero, muchachos. Bueno, está bien. Acá que tengan la peli. Bien, seguimos pasando a noticias de juegos y Assassin's Creed The Ezio Collection, no sé si se acuerdan de Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelation. Bueno, todo esto va a estar en una sola colección, en un solo... ¿No habían sacado juego ya? No, todavía no, sale el 17 de noviembre. Sale. No, ya ha sacado una trilogía, que era Assassin's Creed Ezio Collection. Sí, no, pero acá en las tiendas va a estar el 17 de noviembre. ¿Para qué consola? Puede ser que es para la nueva generación. Porque está para PlayStation 4 y Xbox One, ya es oficial. Claro, que la anterior salió para PlayStation 3 y Xbox 360, esta la sacan, sí, bueno, escalado y bla, bla, bla. Exactamente. Bueno, ahí está el pack que se tiene que comprar Huffy si tuviera PlayStation 4. Claro. Otro juego que nos dice que puede salir hace poco, que es Los Sims 4, que presentan una nueva expansión que se llama Urbanitas. Se estrena el 1 de noviembre en PC y Mac, así que a esperar este juego. Otro juego que ha sido muy polémico es Death Stranding. No sé si se acuerdan de Norman Reedus y de Kojima. Y su culo de la pantalla con los pendrive colgando. Exactamente. Acá nos habla de que Hideo Kojima promete un multijugador cooperativo único. El videojuego, que también podrá jugarse en solitario, se lanzará antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. O sea que a 4 años es como algo irrisorio. O sea, esperar 4 años para un juego es como decir, mirá mi humo. No, pará, 4 años no es raro para un juego. Y además sabemos que Hideo Kojima salió hace poco. No me parece raro 4 años, hasta te digo, me parece poco para el nivel de que quiere hacer. Ahora, yo entiendo que él anunció un juego y recién en 4 años te lo voy a tener. Es como... Por eso mismo, eso es lo que voy. Es como... Pero Hideo Kojima salió de una empresa, fue controversia por eso y bueno. Bien, pasando a estas últimas noticias. Te interrumpo por la cucaracha, usted me manda un mensaje, a ver si lo podemos sacar. ¿En serio? No se escucha nada. ¿No se escucha nada? Decirle que venga. Ahí se escucha. Así que... A ver, ¿lo pongo o no? Ponemos por. Salió un mod para el GTA V que te permite controlar algunas cosas del juego con los teléfonos smartphones. Mira. Es decir, puedes controlar, para los que no escucharon, hay un mod que te permite controlar ciertos aspectos del juego con el celular. Exactamente. Está bueno la integración. Hay otros juegos que también han hecho más o menos parecido, sí, como por ejemplo el Terraria, que te muestra el mapa en el celular. En tu teléfono. Eso está bueno. Vamos a estas dos últimas noticias que nos quedan. Sí. Gears of War 4 en PC. Sus autores prometen que será una versión que es realmente buena, solo para Windows 10 y disponible en la Windows Store. O como dijimos la otra vez que estábamos, Win Game Store, que estábamos hablando medio difícil. Pero esta versión para PC no soportará lo que es el HDR en su lanzamiento. Dicen que las PCs, hay una explicación, dice que han comenzado a incorporar el soporte recién de esta tecnología en las tarjetas gráficas recientes. Y la mayoría de los monitores no tienen dicha funcionalidad. Así que, pero lo que sí han destacado, que tendrá un cooperativo a pantalla dividida en este formato PC. Y la versión para Xbox One ya se había confirmado meses atrás sobre esta opción de pantalla dividida. Uh-huh. Y como última noticia, Dragon Ball Xenoverse 2 va a tener una beta cerrada y abierta para PlayStation 4 en octubre. La beta cerrada de Dragon Ball Xenoverse 2 está prevista para los días del 8 al 10 de octubre. Y según lo que ha explicado Bandai, solamente se podrá acceder con la reserva del juego digital de la PlayStation Store. Y también la beta abierta va a estar el 14 al 17 de octubre. Uh-huh. Y solo será necesario tener la cuenta de PlayStation Store. Así que sería el PSN Plus que tanto conocemos de PlayStation. Estos lanzamientos se van a hacer mucho antes que sea el lanzamiento original, que va a ser el 28 de octubre. Sí. Así que a esperar este juego para los amantes de Dragon Ball. Se ve lindo. Mirá que me empezó a convencer ese juego. La mecánica se ve mucho mejor que los anteriores. Así que es aquí esta sección de noticias. Se lo entrego el mando a Jaffi. Bueno, linda cantidad de noticias. Nos vamos a un corte y dentro de unos minutitos se viene una zona dev. Con un anuncio de concurso también. Ah, es esa, interesante. Sí, la tiré acá en línea, yo ya lo iba a hacer. Vamos a hablar de algo muy interesante en el próximo bloque. Esténse atentos, nos vamos a la tanda y ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Videojuegos. No solo vamos a hablar de los videojuegos en sí, sino el hecho de realizar un videojuego es una tarea bastante ardua que, como todo, requiere muchas horas de silla, muchas horas de lectura, investigación e implementación. Y golpearse contra el teclado. Así es, y no estás recordando a una persona que no tiene que optimizar más de lo debido. Bien, y que me pongo insultos, yo me pongo papeles delante del monitor que me insulta para no tener que hacerme mucho la cabeza. Eso no es como algo... Autobullying. Autobullying. Sí, algo así. Un poco masoquista. Sí, es una forma de obligarme a hacer las cosas correctamente. Bueno, volviendo, esta es la zona dev, para los que no han escuchado el podcast, esta es la primera vez que hacemos una zona dev acá en radio. Para los que no sepan, hablamos más que nada del desarrollo de videojuegos, nuestro punto de vista como desarrollador. Creo que el último que hemos hecho sobre Ouya, hablamos, algún día voy a hablar sobre Parallax Effect, términos que se usan en el desarrollo de videojuegos. Acá queremos hacer una introducción porque siempre recibo preguntas de mis ex alumnos que tuve en el Nepal. ¿Estás de reconectando igualdad? Que siempre me van preguntando, entonces, y tuvimos una charla con Jaffi hace dos semanas, si no me equivoco, acá en la UTN. Hablando sobre el desarrollo de videojuegos. Con Nicolás Recabarren. Entonces, si están interesados, estaría bueno que esto se lo manden en audio. Pregúntenos en vivo ahora el número de WhatsApp, que Gustavo lo podés repetir. Sería 2615-000-180. Les contestaremos automáticamente o si quieren en vivo respondemos a las preguntas, así que no hay problema. Y el tema de esta vez es desarrollo de videojuegos en Mendoza, con la leve experiencia, tengo experiencia con Jaffi llevándonos muchas paredes porque prácticamente Jaffi empezó un poco más tarde que yo, pero prácticamente cuando empezamos no había nada, había muy poco, estaba todo demasiado. Ahora hay mucho más conocimiento y más información para manejarse localmente, en parte gracias a Alba Mendoza y Mendoza Game Devs, que con Jaffi fuimos uno de los cofundadores junto a Nicolás Recabarren, Guillermo Núñez, Hugo, Julián Misic Rosas y bueno, un par más que me voy a olvidar. Misic Rosas. Juan Pablo Artola, mucha gente más. Al inicio, más que nada era uno tenía que estar ya metido, conocer gente que desarrollara De hecho, uno de los pioneros es Guillermo Núñez, que fue el que hizo una librería en su momento acá en la UTN, en el Laboratorio de la Ley. Era un poder renderizar 3D vía web, que es una locura, a principios del 2000, o fines de 90, por ahí. Hizo el primer videojuego mendocino, que hay registro, he buscado, y es el primer videojuego mendocino del año 94, 96, uno de esos dos años era, que es un TEG hecho en ASCII. Entonces... Un TEG hecho en ASCII. Es una onda TEG con ASCII. Así todo hecho con caracteres. Hay que hacer eso, No es un laburo fácil. Guille es un pionero, es el presidente actual de ADVA Mendoza y de Mendoza Game Devs, que puede encontrar información en su página de fanpage Mendoza Game Devs en Facebook. Y están en el Leparc, cualquier cosa, ahí puede informarse y demás. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con Jaffe? Yo empecé los 12 años haciendo intentos de videojuegos, después dejé un tiempo, hice en Action Script en su momento y usé un poquito de Visual Basic, después agarré RPG Maker y finalmente Game Maker y algunas cosas del lenguaje web. Con Jaffe nos conocimos acá en la facultad a los 19 años, del año 2009. Pero arrancamos más que nada en el año 2012, claro, a trabajar a la par. Claro, empezamos con Krios Devs, empezamos con lo que ahí justo él entró cuando estábamos terminando Codeman. Sí. Él me ayudó muchísimo, Jaffe se especializa más que nada en desarrollo web y en diseño de niveles. De hecho fue un peso, después hicimos Paul Hero, que casi todos los niveles lo hizo Jaffe. Me acuerdo que vos te ponías a hacer papeles. Yo agarraba en el diseño de niveles, uno básicamente tiene que diseñar los niveles a partir de las mecánicas o los distintos bloques que hay que están seteados en las reglas del juego. Es como decirte que en el Mario Bros. Con el juego Mario Maker, uh-huh, uno tiene que poner los bloquecitos, tiene que poner las monedas. Entonces uno va colocando los distintos elementos. En el diseño de niveles, cuando nos juntamos, yo agarraba papelitos, esos cuadraditos tipo anotadores, y me ponía a dibujar o dibujar en pizarra. Uno se dio cuenta que el diseño de niveles es un laburo. Es un mundo aparte. Un mundo aparte, hay gente que se especializa solamente en eso. Ahora, al momento de empezar, podríamos darles unos consejos. Primero yo diría que si quieren buscar información. Información. Bien, yo de los canales que por lo menos que yo uso, estén muy atentos a lo que es Gamma Sutra con G, por favor. Sí, es con G, no con K. GammaSutra.com. Es un mundo de noticias, yo me entero muchas cosas ahí sobre el mundo de desarrollo, está todo en inglés, sí. Hay mucha información sobre diseño de niveles, gente de cómo desarrollaron No Man's Sky, cómo desarrollaron... en su momento lo de la experiencia que tuvieron en Sierra, en LucasArts, sobre el uso de VR, sobre microtransacciones, hay mucha información, hay mucho contenido. Es un blog que personas que son importantes en la industria o autorizados, de videojuegos o autorizados, uh-huh, pueden sentarse a escribir distintos artículos. Entonces tenemos gente de No Man's Sky, gente de Half-Life 3, Half-Life 2, perdón. No, el 3 no se dice, es más de Julio. Igual técnicamente hay gente que ha trabajado en Half-Life 3 porque se han encontrado archivos y documentaciones que se han filtrado de Valve, pero que obviamente estaban muy en desarrollo, claro, de gente que estuvo un rato ahí, porque Valve lo que tiene esta filosofía de que un día estás laburando ahí, te pinta hacer otra cosa, mueves tu escritorio y te vas a otra. Eso es hermoso, es hermoso. Acaba de llegar Magic. Que no está en radio, no está en teléfono. Hablando de Half-Life 3, el bondi que me tenía que tomar hizo la gran Half-Life 3, no apareció y bueno, por eso llegué tarde. Bien. Y si no también, perdón que te interrumpa, sí. Más que nada una plataforma si quieren ver otros ejemplos de videojuegos desarrollados, gratuitos, independientes, es GameJolt. Que ahora tiene juegos pagos igual también. Ahora tiene juegos pagos. Pero sigue teniendo la filosofía de juego abierto. Es una linda plataforma para jugar juegos independientes, hacerles reviews si quieren. De hecho, tenés una forma muy cómoda para hacer videos review y demás. Tiene un sistema de rating. Hay una comunidad que acepta muy bien los comentarios. Hay juegos de todo. Hay juegos malos, digamos, que el tutorial que está roto el juego para practicar, y hay juegos muy buenos. Hay una plataforma de Jams, que Jams es como una zapada de videojuegos, una hackathon de videojuegos, un evento en donde se hacen videojuegos, claro, en determinado tiempo. La otra vez había oído que era como el Steam de indie. Sí, una onda así, es un Steam indie. De hecho está itch.io, es más conocido tal vez internacionalmente que GameJolt. GameJolt creció mucho después. Itch.io es otra plataforma también de pago, gratuita. Claro, sino también tienen Kongregate, tienen Newgrounds, que tienen más que nada videojuegos independientes. Claro, pero yo últimamente uso mucho GameJolt, tiene una plataforma onda Steam, digamos, un cliente. Un programa que se lo descarga y se instala. Está en beta todavía, funciona solamente en Windows. Tiene sus errores, pero está buena la idea. Además, los desarrolladores ganan plata con publicidad, o puede que no, con microtransacciones. Está bueno para que vayan investigando, preguntando. Es muy cómodo subir juegos ahí. Y con respecto a herramientas para desarrollar. Bien, eso es un mundo aparte porque depende mucho qué es lo que te puede gustar. Yo fui tanteando muchísimas herramientas, desde ActionScript, lenguajes puros como Java, como C++, como Visual Basic, donde no están orientados a desarrollar videojuegos. Hoy en día me parece medio, más allá de una curiosidad, me parece estúpido ir directamente a un lenguaje puro cuando tenés herramientas que te solucionan la mitad de las cosas. ¿Para qué reinventar la rueda? Sí, igual ojo, también hay lenguajes que uno utiliza librerías. Y Pablo Pasolá, que como mi novia le mandé saludos, nos acaba de traer una gaseosa, así que le mandamos saludos y gracias. Y hay lenguaje en el que simplemente uno utiliza librería y está programando en el lenguaje mismo y usando distintas funciones de librería. Claro. Por ejemplo, una es Cocos 2D. Sí, bueno. Que es web y está Flexit, si no me equivoco. Hay muchas herramientas que complementan el lenguaje puro para tener ciertas facilidades. Pero yo digo, para el que comience, yo les recomendaría Construct 2, se llama. Te permite ya publicar para Windows y HTML5 gratuitamente. Lo malo es que a mí me deja. Está hecho más que nada para un diseñador que no quiere programar, que hay que quiere programar. Tiene sus facilidades, sus comodidades. Hay el desarrollador mendocino Agustín Burgos lo usaba, creo que todavía no sé si lo sigue usando, lo usaba mucho con sus juegos bizarros. Tiene una comodidad tipo drag and drop que vas enganchando comandos, es muy cómodo. Después tenés Unity, que para el que empieza, a pesar de que es muy popular, yo sé que lo fomentan mucho, no lo recomiendo bastante. De hecho, con Jaffi vimos unos par de videos donde explicaban por qué no se recomienda. Lo que tiene es que es complicado manejar la interfaz que tiene. Sí. Orientarse a cómo hacer distintas cosas. Tiene una comunidad enorme y una cantidad de librerías y tutoriales enorme, creo que es el más grande. O sea que para empezar nada de eso. No le recomendaría. Sí puede empezarlo, yo creo, por el tema de la comunidad, porque hay muchas guías paso a paso. Sí, una de las cosas que a mi punto de vista tiene Unity a favor es que es muy fácil de utilizar y muy rápido para sacar contenido. Eso sí. Entonces, por ejemplo, para lo que es el mundo de mobile, me parece muy bueno porque sacas contenido muy rápido, simple, corto. Porque no, el mundo de mobile es así, es rápido, tenés que sacar las cosas. Habría que ver comparado con qué, pero yo, de hecho, Unity sé que tiene problemas a exportar en Android. Todo tiene su maña, no existe el motor, esto me entra en la cabeza, no existe el motor que te da las cosas gratis. Claro, no existe el motor fácil. Claro, que uno apriete un botón y salga completamente el juego así sin errores en iOS, en no Windows Phone, en Android. Bueno, todo en Windows Phone va a andar mal, pero en Android, en PC, en web. Siempre, todas las versiones que uno exporte, siempre va a tener mañas, consideraciones y demás. Hasta la PC misma, donde te pueden dar una computadora y una otra. Con Jaffi lo sufrimos mucho con Paul Hero cuando lo pasamos a web. Claro, probándolo en distintas computadoras del gobierno. Sino también hay otro motor que es para hacer más que nada, está orientado a juegos 2D, que es GameMaker Studio, que tiene una licencia y demás. Tiene una versión gratuita, claro, con sus limitaciones que en un principio no son molestas. Por ejemplo, te limita la versión gratuita a que cuando empieza el juego solamente puedes portar para Windows. Podés probar, creo, quedando y podés probar, creo. Con la profesional directamente sí podés. Y lo que tiene es que ciertas cosas como manejo de páginas de textura o grupos de música para manejar los tiempos de carga, que lo usamos mucho por Hero para optimizarlo, eso no lo tiene. Ni el uso de source code, que es como usar un... Es como un versionado de código. Que no anda bastante bien, así que tampoco me da mucha molestia. Pero para empezar es muy lindo, es mucho más... creo, para mí, no es solamente porque yo lo use, es el más intuitivo que yo veo. Para alguien que quiere programar, si no quieres programar, Construct 2. Si quieres programar y meterle un poco de maña, Gamer Crest Studio es muy bueno. Yo diría que vayan directo a lo que es el código llamado GML, que es una onda JavaScript. Muy sencillo, no tenés que preocuparte en algunas cosas, con lo bueno y malo de eso, con los tipos de variables que tienen otros lenguajes. Poco tipado. Claro. Que tiene sus fallas eso, porque por ejemplo cuando paso web tuve problemas de que te pasa todo a números reales son los que tienen comas, entonces un 0,5 más 0,5, ¿cuánto es? 1. En la versión web, de hecho el juego que estaba desarrollando ayer, que tuve que entregarlo para un trabajo, 0,5 más 0,5 te puede dar 1,000001 y tienes que buscar esas mañas. Es una de las fallas que tiene y que muchos no creen que con GameMaker se puede programar, porque la interfaz primera que te da. Empezó GameMaker como un software para desarrollar juegos fácilmente para chicos, para que no tengan que programar, y tiene una interfaz drag and drop, donde vos vas tirando iconitos, qué sé yo, donde no te dejes teclear, y es muy visual eso, pero la verdad es molesto. Entonces muchos a veces no se meten en el código donde sí tenés que tocar, y ahí es muy poderoso. Juegos que han sido hechos con eso, es Hotline Miami, el juego este como Spelunky, Savant ha sido juego, hay muchos juegos populares que puedes portar. Después te da versiones pagas, que es PlayStation 4, puedes portar para Xbox One, puedes portar para Android, para iOS, para un montón. Así que no sé qué gesto me están haciendo de chiva. La cuestión es que te iba a decir es que, por ejemplo, Unity está muy enfocado en lo que es 3D. Sí. GameMaker en los 2D no significa que con cada motor no puedes hacer lo otro. Con Unity no. Podés hacer juegos 2D. Nicolás Recabarren hace unos juegos increíbles en 2D. Sí, se puede ajustar tranquilamente. Lo que tiene muy bueno Unity con respecto a GameMaker es la comunidad y la cantidad de material y tutoriales que hay. Te facilita mucho la vida en varias cosas para, por ejemplo, efectos de sombra, efectos raros. Con GameMaker hay que meterse mucho más por debajo, y con Unity ya te tiene todo ya muy armado. Tiene una cantidad de librerías pagas y gratuitas muy bien hechas, que bueno, Nicolás Recabarren las usa para Ethereal, que se ve hermoso. Ethereal se llama. Entonces, no te rías, sería la empresa. No te rías. Y después otro motor está, que eso tampoco, si recién empiezan, no lo recomendaría. Con Jaffy todavía lo estamos viendo por un tema de una beca de la facultad. Godot. Es un motor gratuito, libre, de código abierto. Hecho por dos personas, que son, la verdad, tienen una cabeza para la programación que es algo increíble. Ariel Mansur y... Juan, le dicen Juan Alpaca, Juan, pero no. Lienitsky. Son unos genios de la industria nacional. Sé que Juan es de Buenos Aires. Creo que la Córdoba, otra persona no me acuerdo de dónde. También. Pero es un videojuego. Escúchame. Es un motor gratuito. Gratuito, abierto. Lo pueden conseguir, lo pueden correr en Linux, lo pueden correr en Windows. No sé si Mac. Mac también. Unos detalles, pero sí, también corre. Es totalmente. Puedes meterte al código debajo y ver cómo funciona cada cosa. Puedes exportar para un montón de. Pero, ¿qué es lo que tiene? Es cero intuitivo. Con Jaffy, que. Tampoco somos unos expertos, pero hemos desarrollado videojuegos, hemos manejado otro motor y lenguajes. Se nos hizo muy difícil empezar. Sí. Todavía existe muy poco. Aún siendo argentino, la mayoría del material que hay es en inglés. Y la mayoría del material bien hecho está en japonés por alguna razón. De hecho, el primer manual que salió de Godot es de japonés. Te la debo leer eso. la documentación, y esto yo me acuerdo una vez se lo dije a Juan y medio que me quedé a sacarle la patada. La documentación todavía sigue siendo muy pobre, a pesar que la mantiene una comunidad, que pueden meterse a la página, la oficial de Facebook, que es Godot Engine. Su página es godotengine.org. Sí. Y yo administro. ¿Tiene unos gin puestos? Idiota. Godot Engine. Engine con G. Y Godot Engine español, donde, bueno, eso, yo soy uno de los administradores, porque hay muchos que no entienden que. La página se llama Godot Engine Español. El grupo de Facebook se llama Godot Engine Español. Engine. Y no entienden que tienen que hablar en español. Bueno, no me hagan bullying, loco. Porque tienen que publicar cosas relacionadas, claro, a Godot o en sí. Pero para empezar, yo no lo recomendaría. Todavía está muy verde. Lo que sí he visto que mucha gente se lleva muy bien. Pero esa gente viene programando hace un montón, claro, y sabe mucho de lo que es programación. El problema es que yo también, puede ser un choque, Godot tiene un tema de... Es toda una filosofía totalmente diferente de la de programar. No. Es otro paradigma que tenés que haberlo conocido, que es el paradigma orientado a nodos. Pero resumiendo, lo que recomendaría a montar son Unity, sí, pero tienen que buscar mucha información. Si empiezan muy pelado, tal vez les cueste. Pero lo bueno es que hay una gran comunidad. La mayoría de los desarrolladores mendocinos usan Unity. Bueno, casi todos los de ADVA usan Unity. También, bueno, GamerCraft Studio es mi recomendación. Y también pueden usar Construct 2 para, por si no quieren tocar tanto código, pero se van a limitar bastante. Y si no tienen RPG Maker, que tiene una versión gratuita, pero yo creo que a menos que tengan mucha maña, le va a costar salir lo que es RPG. Claro, porque es un motor. Es como el juego To The Moon, que se ve con esa estética, que es un para hacer. O sea, lo más fácil es para hacer RPGs. Uh-huh. Podés hacer otras cosas. Tenés lenguaje Ruby, soporta el lenguaje Ruby, así que podés toquetearles unas cosas, pero bueno, se limita a eso. Últimamente no lo he usado, así que tampoco puedo decir, pero en su momento te limitas a eso. De todas formas, hoy en día con lo que es internet y YouTube tenés tutoriales a patadas. Pero el problema es que la mayoría son peruanos respirando fuerte en el micrófono. O hindúes. Sí, pero por ejemplo, hay gente como Game From Scratch, el juego desde el primer rasguido, sería la traducción, como Godot Engines. Que es una persona que se dedica a hacer tutoriales de cómo hacer un videojuego o cómo introducirte a ese motor, por ejemplo. Con Monfue hemos seguido una línea que sacó de Godot, por ejemplo, que te enseña las cosas básicas y los tutoriales. Al Games, creo que se llamaba, que así enseñaba cómo hacer un Flappy Bird. Después se llama Game, bueno, el que dijiste vos, Game Engine for Scratch. Ese problema que tiene es que usa la versión de Godot más vieja, cuando ya arreglaron varios errores. Claro, pero está bueno para ir viendo. Las cosas básicas está bueno, porque está. También hay. Bueno, igual en YouTube tenés a patadas. En términos generales, yo recomendaría Extra Credits. Que son una gente que desarrolla videojuegos, hace consultoría de videojuegos y semanalmente tiran videos sobre el desarrollo de videojuegos, punto de vista de game design, recomendaciones para el tema de qué te puede interesar como desarrollador, sacan una lista de los juegos que tal vez no hayas jugado y que tal vez te parecen buenos para explorar, ver qué mecánicas interesantes puedes sacar. Está bueno porque te hablan de lo que es el sentido crítico. Cuando uno recién está arrancando hay un montón de cosas que uno no tiene en cuenta, que viendo estos videos te puede despertar la pica. Sí. Y ahora que sí. Sí, bueno. Otro de los motores que pueden llegar a utilizar es el motor de Scratch, que quizás para la gente que no sabe programar, es un motor que te enseña a programar bastante simplificado y que te enseña a programar mediante juegos. Es simple, o sea, vos tenés los distintos como comandos, los vas arrastrando y vas armando. Casi todos los tutoriales son con juegos para eso, o sea, captar la atención de los más chicos y que aprendan a programar con eso. Claro, estaba el Code Fighter, estaba el otro que habíamos visto en Facebook como Magic, como se llama el nuevo. Claro, hay una página que se llama Code Fighter. Pero es programación en general, pero es como que aprendes a programar mientras jugás. Claro. Apple sacó una aplicación para su iPad también donde vos aprendés. El mundo de la programación de videojuegos es muy bueno para. No sé si te quieres dedicar a videojuegos, puede que no te quieras dedicar, pero aprender a hacer videojuegos te enseña mucho a meterte en el mundo de desarrollo, porque ves una forma muy entretenida más que software corporativo. Es el código aplicado interactivamente. Y que lo veas. Y estaría bueno que digamos qué juego podemos recomendar que uno empiece a hacer. Y generalmente los básicos. Hola mundo de videojuegos. Se puede decir, sí, que sí, con Half-Life no respetamos esto. Empezamos, bueno, vamos a hacer un tutorial de Hola Mundo. Y 2 horas después, bueno, va a tener 46 niveles. Sí, eso nos pasó con Paul Hero, con Codeman, con Momo Space, que es el juego que estamos haciendo ahora. Es un error muy común tratar de los primeros juegos que uno quiere hacer algo súper gigante. Y con una historia súper compleja. Ajá. Y por más de que a uno le digan no te conviene porque te va a tardar mucho tiempo, te vas a frustrar y lo vas a abandonar, es muy común desoír todos esos consejos y llevarte la pared puesta. Ajá, que todos los hacemos. Sí. Y ahí muchos se bajan. Y generalmente uno termina abandonándolo y abandonando todo esto del desarrollo de videojuegos. Pero siempre. Siempre tratamos de recomendar. Bueno, fíjate hacer un juego, no sé, de autos, un poco más chiquito, que maneje el auto y listo. Sí, otro que estaba viendo justo la semana pasada es que Apple, a pesar de haber sido bastante bastardeado por su iPhone 7 que le sacaba el puerto, ha hecho una gran movida, que es sacar el Swift Playgrounds, que es una aplicación que te permite aprender programación programando ciertos juegos utilizando el lenguaje de programación de Apple. Uh-huh. Así que estaba bastante interesante para la gente de Apple que le quiere enseñar a programar a sus hijos. Es una buena opción y es totalmente gratuito. ¿Qué juegos podría recomendar más que nada en Unity y en GameMaker que pueden hacer? Primero, un Pong, no un Pong tal cual, el Pong básico de cómo rebotar, no con toda la lógica de rebote que es más complicada. Un Pong, un juego de naves, un shooter. Antes que un plataformero tipo Mario, diría un runner. Ajá. Donde eso, que uno va corriendo por lugares que pueden ser finitos o no, y solamente tiene que saltar. Un Flappy Bird. Un Flappy Bird, exactamente. Un Flappy Bird, aprendes cositos básicos. Hasta incluso hay un montón de tutoriales. Si hay un motor, hay un tutorial de Flappy Bird de ese motor. De ese, de Pong, de... Uno tipo Asteroid, que quizás acá los más jóvenes me mate, güey. El tipo... Bueno, pero nosotros estamos un poquito es el tipo de jueguito que tenés la nave en el centro, vas girando y le vas disparando los asteroides. Claro, un Breakout, que es el juego que es como el Pong, pero vas rompiendo ladrillos. Yo diría primero, que así yo enseñé a mis alumnos en taller reconectando, en su momento voy a hacer videos para enseñar, un juego donde simplemente te das que mover, ponerle una canasta y caen manzanas y uno las tiene que agarrar y esquivar botes. El segundo juego que hicimos fue, que bueno, no alcanzó más tiempo para hacer otro, pero fue uno donde uno tenía que mover el personaje con el mouse y esquivar como si fuera un superhéroe y esquivar enemigos que iban cayendo y recoger otros power-ups y aprendiendo eso. Después yo diría un shooter, donde solamente, pero un shooter básico donde la nave dispara sola y solamente tenemos que mover. Después ahí yo diría un Breakout, un juego donde uno mueve una paleta, va rebotando una pelota y va golpeando ladrillos que van tirando poder y suman puntos. Después haría un shooting up más complejo, después un runner. Un runner. Un Ray Crisis. No, bueno. No Man's Sky. Claro. El humo se encarga de que no solo morde. Claro. Y es pero un dub. El mejor consejo que les puedo decir es: traten de aprender una cosa básica, recorten la mitad de lo que ustedes quieren hacer y traten de terminar eso en un mes, dos meses. Trabajando por lo menos una vez a la semana, dos, tres horas. Y ir aprendiendo, y por más que sea muy feo, que es lo más probable, que sus primeros videojuegos, yo tengo publicado 2, 3, pero ya he hecho como 40 que están feísimos, que no les he publicado, van a aprender con eso. Es una manera muy escalada, y que imagínense esto como un entrenamiento. No vas al gimnasio y vas a levantar 100 kilos de una, no vas a jugar a la cancha y vas a terminar siendo Messi a la primera jugada. Tenés que ir probando de a poco, ir ejercitando. Es básicamente como, y si dejas de programar mucho tiempo, te pasa el efecto gimnasio que te cuesta retomar. Además que hay un montón de cosas para aprender, no solo de hacer videojuegos en sí, sino si estás trabajando a la par de otra persona que sea la que te hace la parte gráfica, música, es aprender cómo trabajar, en aprender grupo, sí. Cómo llevarte, aprender cómo administrar las tareas, aprender cómo darte a conocer, aprender cómo difundir tu juego. Yo creo que hay que darle un paso. Al principio va a ser muy hombre orquesta. No traten de hacer un error muy común, es hacer sorpresa, entre comillas, con todos sus mejores amigos. De hecho, críos, yo excepto que bueno, en su momento después sí conocía a Julia antes, pero a Jaffi no lo conocía. Y fue por un tema, de hecho, todos los que eran realmente mis amigos, en su momento, con ustedes todo bien, pero en su momento, todos los que eran amigos míos... Declaraciones de Monfus. Claro. No, es que me metía con mis amigos que me decían, sí, te voy a ayudar, qué sé yo, y después no terminan la nada. Búsquense gente que realmente los apoye, que realmente vayan a ponerle ganas. No busquen gente por meter. Traten de hacer todo con la mínima cantidad de gente posible, si puede ser, y especializar en un área específica. Por ejemplo, Jaffe se especializa en el diseño de niveles, yo del game design y en la programación. Después, bueno, Álvaro, que se dedica al tema de la música. Es difícil hacer videojuegos, es difícil darse a conocer. Y hay un montón de cosas que uno sobre la marcha va aprendiendo, que no necesariamente está relacionado directamente con hacer videojuegos, con programar, con... Y lo que es un poco lo que dijo Nicolás Recabal en la charla que dijo con nosotros en la UTN, Es difícil y a la vez fácil hacer videojuegos. Es fácil porque es muy fácil meterse a hacer videojuegos, pero es difícil mantenerse por la cantidad de juegos que hay. La competencia y de vivir de esto está difícil. Yo recién, bueno, con Jaffi recién ahora estamos ganando unos pesos con esto, que de hecho entregué un trabajo ayer, que me pagan el lunes, así que buenísimo. Pero estén atentos, métanse y aprovechen que en esta semana vamos a hacer un concurso para que pueden, van a tener que participar. Gustavo se va a encargar de hacer la publicación. Donde, te mandé enfrente, donde gracias, tienen gracias. Que decir qué juegos les gustaría hacer y por qué. Vamos a hacer de todos los que cumplen, poner me gusta a la página y compartirla. O sea, vas a tener una tendencia a que se lo vaya a ganar el que realmente esté interesado en el desarrollo de videojuegos. Va a estar esta propuesta. ¿Y qué van a poder ganar? Van a poder ganar una versión de Game Maker Studio Professional, la versión que puede tiene un poco más de cosas, con el módulo para poder exportar en HTML5. Y el segundo, entre los dos que ganen, se van a ganar ese o se puede ganar Game Maker Studio Professional para poder exportar para los celulares con Android, con dispositivos Android. Así que con los jueguitos eso. Imagínense que esto sale como $100, $150 independientemente, así que es una buena forma para empezar ya a desarrollar sus videojuegos. Cualquier duda, pregúntenos, nos pueden mandar mensaje en el programa, para contactos, dónde pueden buscarlo. Busquen Mendoza Game Devs, busquen comunidades de desarrolladores de videojuegos Latinoamérica, busquen Duval Mendoza, infórmense, busquen, métanse, pregunten mucho. Se van a llevar muchas paredes por encima. Es difícil, pero a la vez entretenido. La sensación de terminar un proyecto, yo ayer terminé ese proyecto que tuve que entregar y me quedó hermoso y me encantó. Así, por eso que uno odia el proceso, muchas veces los dolores de cabeza que uno tiene, es un lindo rubro. Así que así es, con ese pensamiento nos vamos a la tanda y en la próxima sección vamos a hacer una sección que no hacíamos desde hace muchos podcasts llamado Ratalandia. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Hace varios programas que venimos dando las condiciones, venimos preparando el terreno, venimos esquilando sí, el bochín. Claro, exactamente. Antes que me olvide, quiero mandar un saludo a Javier Mora, que desarrolla plugins para Game Maker Studio en el Marketplace. Está a 50% de descuento un plugin suyo, Twinline, que te permite hacer animaciones muy buenas en Game Maker con poco código. Y hizo otra librería gratuita para hacer iteradores en arreglos. Así que. Es interesante. Métanse. Twinline se llama. Estaría bueno que nos contacte y podamos sortear alguno. Así la gente lo va conociendo. Bueno. Es interesante. Estamos en una sección que no hacíamos hace mucho tiempo llamada Ratalandia. ¿De qué habla Ratalandia? Ratalandia. Sería como más o menos. Nadie se olvida del niño rata, ¿eh? Claro, uno siempre anda diciendo, che, no, la verdad que no tengo que jugar, no me alcanza para comprarme ningún juego, que esto, que lo otro. No quiero piratear. Claro, y decís, che, pero hay un montón de juegos gratis. Y buenos. Un montón. No, el problema es que es un montón. Sí. Pero el problema es que no todos esos son buenos. Buen punto. Mira, ni los pagos tampoco. Bueno, pero bueno, es verdad, hay más gratuitos. Pero los gratis es como mayor cantidad, pues no. Los pagos son malos, listo, se archivan y no los ve nadie. Es como en la Google Play, donde uno busca juegos, también tenés un montón de gratuitos y te cuesta mucho encontrar un juego bueno de Android. Me ha costado a mí. Sí. Eso porque yo soy nuevo usuario de Android. Generalmente por eso esos juegos terminan, o sea, más allá de tener una campaña de marketing, terminan destacados. Pero hoy día les vengo a traer un montón de juegos, que no son un montón, pero son gratuitos. Los pueden descargar. Pero no lo son, ¿qué? son gratuitos, los pueden descargar legalmente, todo. ¿Se acuerdan hace dos o tres programas? Les comento, estos juegos se llaman Blizzard Classics. Son los juegos clásicos de Blizzard. Hace dos o tres programas tuvimos una sección en la que yo te estaba trayendo música de un videojuego llamado Rock and Roll Racing. También Sigue gratuito. Sigue gratuito, así es. son tres videojuegos los que están gratis acá. Entonces, estoy viendo que también está buscando los juegos estos gratuitos de Blizzard Classics. También tiene música en la página de Blizzard. Ojo, estos videojuegos gratuitos, uh-huh, si uno googlea, va a encontrar varios, pero esos están como de exposición. Si uno googlea, está Warcraft 1, Warcraft 2, pero esos, el Diablo 1, esos no se pueden descargar. ¿No? No. Los que se pueden descargar de la plataforma llamada Battle.net, que ya se va a dejar de llamar Battle.net. Battle.net, porque Blizzard Tech, así es, porque les encanta llamar todo con Blizzard. El tema aguante Battle.net, loco. Battle.net sigue soportando Starcraft 1 y Diablo 2, y se puede comprar por 90 pesos el Diablo 2. Yo me fijé el Diablo 2 sin la expansión a 49 pesos. Hoy día me fijé. Y tiene soporte de Battle.net para jugar online sin ningún problema. Y anti-cheat. Qué loco, nada, son unos capos. Acá en Blizzard Classic lo que tienen que hacer es crearse una cuenta, la dan de alta, toda la cuestión. No es de lo más cómodo encontrar estos juegos, porque tienen que hacer una cierta alimaña. Tienen que ir a la parte su perfil de cuenta. ¿En dónde? Administrar cuenta. No, te tenés que loguear en Blizzard Battle.net. Battle.net, que después Battle.net. Va a ser. Yo voy a seguir dos pasos mientras Jaffi lo dice. Que lo aprovechen mientras esté Battle.net. Así es. Uno se mete a Battle.net, se crea la cuenta, se loguea. Y en Battle.net, cuando uno puede explorar los distintos juegos que hay. Uh-huh. Cuando uno los explora, generalmente le sale World of Warcraft, StarCraft. ¿En la página de ellos o en el cliente? Porque viste que tiene en la página de ellos. Ah, sí, en el cliente no está esto. En el cliente no lo pude corroborar porque no lo tenía instalado en mi PC. Bien. Se loguea a todo. Uno, para encontrar estos juegos, tiene que ir a las preferencias de su propia, de su cuenta, y ahí tiene que seleccionar una opción que se llama descargar cliente de juego. ¿Descargar cliente de juego? Descargar cliente de juegos. Recién ahí le va a aparecer una lista de todos los clientes existentes. Que tenemos World of Warcraft, tenemos el StarCraft y demás. Bien. Y recién ahí aparecen estos juegos, que son tres. Tenemos a Black Throne, que está disponible para jugar en Windows y en Mac. Ese era de... era como una... aventura. Un metalero. Claro, era un metalero con las mechas largas, sin remera, que iba con una escopeta ahí matando goblins. Onda Oddworld, o el tema del juego este, ¿cómo se llama? Bueno, ahí vamos a ver. 2D. También se puede descargar en Mac. Tenemos a The Lost Vikings, un juego que yo desconocía completamente. No. La mecánica está bastante buena, ahora se lo vamos a comentar. Antecesor de Train, para mí. Para descargar en Windows únicamente, o sea, para jugar en Windows. Y Rock and Roll Racing, un juego que les estuve comentando hace un par de programas. Monfu está tratando de loguearse en Battle.net. El teclado se me está haciendo incómodo. En un teclado de goma. Sí, no, Cristela dice que el teclado es de goma es la muerte. El teclado de goma es la muerte. Estoy completamente de acuerdo. Qué buen prepa. Otro, teclado de goma es la muerte. Nota de color, esta opción de teclado yo la sugerí hace 2 años porque cuando uno estaba en el programa se escuchaba el teclado. Claro, para eso, no se escucha el teclado. O sea que es culpa de Jaffi que trae teclado de goma acá en el estudio. Puede ser. Este videojuego, el primero que vamos a hablar, Black Thorn, como decía Magic, es un metalero que tiene una escopeta. Y uno va avanzando, va disparando y demás. Con elementos de aventura gráfica. Es simple, una época de Guns N' Roses, sí, ponemos un metalero, una escopeta, sí, ya está. Sí, ponía un metalero y ya está. Es Full Trot, ¿cómo se pronuncia? Full Trot también en esa época. ¿Cómo se pronuncia, loco? La aventura gráfica de Lucas. Full Trot. ¿Cómo se pronuncia? Posta. Full Throttle, algo así, ¿no? Full Throttle. Full... Este videojuego salió para la Super Nintendo, para MS2, MCDOS, el DOS de Microsoft, Sega 32X, Mac OS y una reedición para Game Boy Advance. Interesante, Epa, interesante. Para la Super Nintendo salió entre 1994 y 95. En DOS salió en 94. Sega 32X para 95. Y Game Boy Advance en el 2003. Este videojuego, aunque no lo crean, tiene una historia. Tiene una historia como caracteriza a Warcraft. Es un juego. Es bastante, bastante interesante. La historia... Medio Duranga. Sí, es medio Duranga. Es Duranga para allá, bueno. Cuando lo estaba jugando este juego, me hizo acordar el movimiento de la persona, porque es 2D plataformero, en el que vamos disparando, me hizo acordar mucho al Prince of Persia. En los movimientos, en los saltos así, sí, bueno, sí. En cómo se agarraba. ¿Vos nunca jugaste Oddworld? ¿El de OS estás hablando vos? Sí. Oddworld, el otro, siempre me olvido, había un montón de juegos de ese tipo que era una mezcla de plataformero 2D con aventura gráfica. Es decir, son esa mezcla que era muy popular al principio, mediados de los 90 para PC. Igualmente, Oddworld, la particularidad de ese juego era que podías hacer todo lo demás que hacías con Prince of Persia en una gráfica mucho más, por decirlo así, adecuada, un poquito mejor. Pero es un tema de la época porque... ¿Y qué decías? ¡Hola! Sí, nada. ¡Hello! ¡Hello! Es lindo juego porque a mediados de los 90 el tema era porque los plataformeros, viste que en los 90 no había mucho en PC y para poder correrlo entonces dividían esto en pantallas como era una aventura gráfica y agregaban ciertos elementos, no podían hacerlo tan fluido. Básicamente este juego tenía esa mecánica, era plataformero, subías escaleras, disparabas, te cubrías, tirabas bombas y a medida que vos te hacías más fuerte, encontrabas más ítem, los enemigos también se hacían más fuertes. Este videojuego tenía estaba dividido en 4 áreas. Y en la Sega 32X tenía una quinta área. Nota de color: en la versión de Super Nintendo americana y europea se retiraron efectos de sangre cuando se dispara a los prisioneros. Los cadáveres con sangre también los retiraron y un chorro de sangre en una cuando aparecía el logo de Blizzard también lo quitaron, porque era muy común en la época que los juegos de Nintendo no tuvieran efectos de sangre. También acá está, ahí puede encontrar la cuenta. Sí, es medio engorroso llegar. Es medio engorroso te llegas, llegar. Te metes ahí, te sale todos los juegos que vos no tienes y te dice añadir juego, comprarlo. Y abajo dice descargar clientes. Vas al final y recién ahí salen los recién juegos. Recién ahí aparece. Es la única forma de acceder. Bien. Exactamente. Otro videojuego que también estaba gratis para descargar, que me gustó esta mecánica, ahora se las comento, se llama The Lost Vikings. También es un plataformero en el que salió para la Amiga CD32, Game Boy Advance, DOS, para Mega Drive, para Genesis, para Super NES y para PlayStation. Uh-huh. La fecha de salida en el 1992. Y 2003 en su reedición de Game Boy. Cabe aclarar, Blackthorn, el juego que hablé recién, lo sacaron cuando Blizzard, no se llamaba Blizzard, sino que se llamaba Synapse. Sí, tenía un nombre que después, bueno. Interplay Synapse, algo así. Sí, nunca supe bien por qué se pasaron a... Este videojuego de los Vikings tenía... Uno podía controlar 3 personajes que cada personaje tenía una habilidad distinta. Uno tenía un escudo, el otro tenía un cuchillo y un arco, y el otro, no me acuerdo qué podía hacer, creo que tiraba bombas, el rojito. Sí, creo que tiraba bombas. Es un juego, yo lo conocí por Sega, me acuerdo que lo jugaba en la Sega con mi hermano, era genial la mecánica, para su momento era re novedosa. Era muy lindo, te tenías que romper la cabeza para hacer que los 3 personajes llegaran al punto de salida. La verdad que me gustó mucho la premisa. Y era plataformero y con puzzle. Silicon Synapse, así se llamaba Blizzard antes. Bien. ¿Qué más les iba a decir? También salió una secuela de Lost Viking 2 en 1997, también para la NES. Interesante. Para NES. Super NES. Ah, los dos salieron para Super NES. Sí, de la época. Interesante el juego, me gustó la mecánica. Lo recomiendo de acá a la China. Me parece que el 2 se podía jugar de 2 jugadores. El 1 sé que es, sí o sí era de 1. Bien. El otro videojuego que les quería comentar, uno que ya hablamos, es Rock and Roll Racing. Es la época metalero, ¿viste? Ya tenemos 2 juegos metaleros. Rock and Roll Racing, un juego. O como dijo Magic, que dijo, melaleros. Metalelos. Metalelos. es un videojuego de carreras de auto. Los metaleros, metaleros chinos. Claro. Pachinko. Sí, Pachinko. Digamos chinos, por favor. Este videojuego era un juego de carreras en el que jugabas carreras con música de rock de fondo, básicamente, y iba pasando de planeta en planeta. Es como el Tony Hawk que te ponía esas canciones así. El Tony Hawk es siempre más rock tuvo... alternativo de Tony Hawk. Claro. Pero decime que no te ponía a puro motor después de escuchar tantos temas. Buenos temas el Tony Hawk. Sí, tenía buenos temas. Tenía. Yo siempre me acuerdo del Tony Hawk Pro Skater 2. Sí, yo en Game Boy lo tuve un tiempo que después perdí cartucho. Yo lo tengo en Game Boy Advance. Vos me lo robaste. No, yo lo compré. A mí lo robaron. Lo compré junto al FIFA 97, que es malísimo. Y ya que estamos, va a tener, está muy barato los precios de algunos juegos, te digo. Por ejemplo, si usted quiere jugar a Warcraft 3 como se debe y jugar con el tema de Battle.net, está con expansión todo, está a 160 pesos. Argentinos, los pueden pagar por rapipago. No hay excusa de que no tiene tarjeta de crédito. Y el Diablo 2 tenemos que comprar, gente. 100 pesos los dos, eso para jugarlo y terminarlo. Igual les recomiendo, cada tanto Blizzard hacen una suerte de rebajas y sí, ponen... noviembre, por ahí, cerca de Black Friday. Y ponen todo a rebaja. Hasta lo de WoW. Que yo tengo una cuenta de WoW para usar que me regaló mi hermano de 3 meses. No la quiero usar porque sé que voy a perder la vida. Le mandamos un saludo a Álvaro, que siempre está atrás de las redes sociales, siempre nos está dando una mano. Y le queremos decir... le quiero decir que Monfus no lo va a jugar nunca el Warcraft 3. El World of Warcraft. No, yo jugué un tiempo que vos me abandonaste, te aviso. Vos me abandonaste. Porque no seguí pagando. No que pagas. Si te podías hacer gratis hasta nivel 20. Si yo lo jugué hasta nivel 20. No lo jugaste hasta nivel 20. ¿Sí? No lo jugaste hasta nivel 20. Sí, sí. Bueno, yo les comento ahora que yo tuve la grata sorpresa de ser uno de los que estuvo en la beta, especial cuando se largó el primer World of Warcraft. Oh, que era la locura. Yo fui el primero que estuve de acá en Mendoza. ¿2004? ¿2005? ¿Por ahí? Antes, creo que fue. ¿2005 salió el juego, más o sí, menos? Sí, pero yo estuve en el 2004, por ahí yo tenía la cuenta de beta. Yo me acuerdo que era los Ciro, loco, era una locura el juego. Sí. Sí, no, la jugué 2 veces, 3 veces, me acuerdo, cuando era el furor, me llegó, porque en ese momento era el furor de Gmail, me acuerdo, también, que todos empezaban a decir, hazme una cuenta en Gmail, pásame una clave. Claro, cuando antes de crearse una cuenta en Gmail, alguien te tenía que recomendar. Exactamente, claro. Bueno, yo recomendaba a gente, era ese tipo de persona que estaba todo el tiempo en internet, buscando cosas, bueno, y justo me llegó... Haciendo el trabajo a Google. Claro, exactamente. Y me llegó así. Te prostituías. De una grada dice: puedes probar la versión beta de World of Warcraft. Acá le dejamos el regalito para que nos diga. Beta tester era. Así que. Creo que en esa época yo no tenía internet. Así te digo. Pero yo les recomendé. No era recomendable porque los gráficos a veces se caían, tenían bajones. Cuando estaba, imagínense, cuando estaba ese local tan reconocido que se llamaba Webhouse. Sí. Queda bueno. Imagínense. Ex Webhouse. Volviendo, este videojuego Rock and Roll Racing, lo pueden descargar, lo pueden jugar, se los recomiendo, si sí, lo pueden jugar sí. De a dos, es hermoso. Sí, pueden jugar con este joystick juego. Más que nada. Una nota de color sobre ese juego es que varios de los corredores contra los que uno juega están basados en algunos de los programadores uh-huh. principales del juego. Así que ¿y el que tiene cara de alien? ¿Desde quién está basado? Ahí es muy la feo. La cosa es que, claro, están basados en los desarrolladores, pues realmente querían hacer un juego que los representara a ellos, porque a ellos también les gustaba todo ese estilo de música, auto. Y tiene que sacar una remasterización posta a ellos, porque es un juego que sigue siendo entretenido hoy en día, aún con ese punto de vista. En el MOBA, que se llamaba Heroes of the Storm. Ese. En los foros siempre piden que pongan a los conductores de personaje. Que... Sí, yo me acuerdo ser, que había pero... un mod de Warcraft 3 para jugar Rock and Roll Racing como si fuera con los gráficos de Warcraft. Sí. Había un mod, era muy bueno. Igual, si me parece que ese era un mapa que te venía con el Warcraft 3 sí. y que lo jugabas y era un juego de carreras. Sí, sí, sí, era un juego sí, de sí. Venía con el Warcraft 3. No me acuerdo. Este videojuego salió en 1993 para Genesis, para Mega Drive, para Super NES. Tenía mejor música porque tenía mejor chip de sonido en la Genesis y la Mega Drive. Fue publicado por Interplay, desarrollado por Silicon and Synapse. Recordemos que recién a partir de 1994 pasó a ser Blizzard Entertainment. Claro, antes era una empresa que se dedicaba a hacer porteos de juegos. Agarraba y venía, por ejemplo, Nintendo y decía... Che, necesito un porteo para Super Nintendo de tal juego. Se dedicaban a ese tipo de cosas, no, claro. No era realmente una, pero una compañía de videojuegos. Pero ahí sí, los porteos también con eso tenían su característica, ¿viste? Notaba su diferencia. Hoy en día un porteo hasta viene mal, un porteo ese, y tratan de hacerlo tal cual en vez de aprovechar las cosas propias de la consola. También, sí, no, la, hoy en día, por lo menos para PC, no lo hacen tal cual. Le agregan sus bugs y sus problemas. Le agregan bugs, sí. Los bugs son el toque personal. Claro. Claro. También salió una versión para Game Boy Advance en el 2003. ¿Sí? ¿No? Interesante. Este videojuego contaba con versiones, no era el tema completo, no era el tema original tampoco. Contaba con versiones como Paranoid de Black Sabbath, Peter Gunn de Henry Mancini, Highway Star de Deep Purple, Rather Love de Golden Earring, que este tema solo salía en la versión de Genesis. Por alguna razón en Genesis siempre le ponían algo más, por ejemplo, como hablamos de Lost Viking, que tenía un área más. Vaya a saber por qué. Born to be Wild de Steppenwolf, Battle the Bone de George Thurgood, que se lo pasamos en, cuando hablaste de música de videojuegos. Así es. Y les comento una nota de color rápidamente. Como les comenté, lo de los personajes de Hero of the Storm, salió una versión, una secuela espiritual por unos desarrolladores independientes que llamado Motor Rock, que era, básicamente era un juego en 3D, pero usaba distintos sonidos originales del videojuego original. Que ahí claro, el problema que tuvo estaba este grupo de rusos, porque era un llamado, grupo de desarrolladores de Rusia. Llamado Yard Team. Que comentamos algo cuando hablamos de un poco claro, de eso. Esto fue en 2013. Sí. Claro, lo que tenían es que, o sea, si no hubieran usado los sonidos del juego, pues, querían poner esa sensación de que te sintieras igual que en el juego original. Sí, se mandaron. Si le hubieran puesto otros sonidos no hubieran tenido problema, pues tenía otro nombre. El juego, si la jugabilidad se parece, no había problema, pues tenía también algunas cosas nuevas y originales. Uh-huh. Pero Blizzard, obviamente, por más que Blizzard dijera, me encanta el juego, pero está obligado a, sí, a proteger sí, el derecho de su vendía además, patentes. Los vendía además, entonces después iban a hacer una versión de Steam. Claro, y va a salir para Steam. Igual entonces, yo pienso que si todo el mundo lo veía y decía, es la secuela obvio, espiritual de Rock. ¿Por qué no le sacan los sonidos y ya está? Listo. O hacer un sonido pero, parecido con otra voz de otra pero que persona. Que lo cancelaron y ya está. No, si ya está. Son lo subieron a su página como gratis. Ah. Lo dijeron, lo pueden bajar de acá y. Bueno. Pues ya que no lo podemos vender, nos lo sacaron de Steam. Estaría bueno reservado, ¿eh? Igual creo que no se puede conseguir. ¿Ya no? O sea, justamente es como Pokémon claro, Duran. Claro. Sí, tiene sentido, pero. Sí. Bueno, estaría bueno. Me quedo con ganas de probarlo. Igual yo siempre me quedo pensando, si desarrollaste todo un juego completo. Por unos sonidos nomás. ¿Por qué no agarrar bajo otro nombre de pseudoempresa, hacer un juego parecido, retocarlo un poco? O le hubieran puesto Sokemono Urano, ponele. ¿Cuánto pasaba con el, cómo se llamaba la Jana Sister? ¿Cómo se llama? Que era una copia de Super Mario, pero o sea, para. Jana Sister es un videojuego también plataformer que básicamente cuando salió fue un hack de Mario Bros. Para PC. Claro, para PC. Y después continuó, de alguna forma sobrevivió. Pasó y continuó su vida legal. Estaba Donkey Kong con Mr. Kong, viste, había un montón de juegos parecidos. Sí. Es decir, yo igual, sí, lo que me sorprende es, el juego estaba tan completo que si el problema era solamente los sonidos, me parece para mí hay otra cosa. Porque si no lo sacan solamente por eso, de sacar los sonidos, ponerle otro y ya está. El problema es que ya quedó como, es el Rock and Roll Racing. Bueno, o sea, ¿qué? Si lo hubieran puesto otro, tenía otro nombre. Pero legalmente era, no era parecido, legalmente no hubieran tenido problema, pero al usar Asset ya comprometido en juego no podrían sacar el. O sea, ya el nombre ya quedó como marcado. Claro, me parece que una vez que ya se saca hay una cuestión legal que por alguna razón no deben poder. Hay un montón de videojuegos fan que. Hay videojuegos fan que han hecho de Sonic que son increíbles y lo han bajado y nunca más. Sí, pero date cuenta. Ponele Carlos. Ahora Sega para Carlos de Hedgehog. Ahora igualmente Sega por el tema de. A estar siendo duro en unas cosas legales, pero ahora para contrarrestar un poco la actitud que tiene Nintendo y otros desarrolladores, están diciendo: hagan fangame, no le vamos a joder. Pero si hacen uno demasiado bueno, no. Claro. Hagan fangame peor. Claro. Claro, pero también lo que tiene los fangames medio pelo, o sea, le da publicidad a cada una de sus empresas. Pero si es bueno, es como decir, che, esto lo podríamos haber hecho nosotros, nos está cagando. No solamente eso, sino que tal vez quiere proteger también el tema, más allá del tema legal, que deben hacerlo, quieren proteger un poco la experiencia que transmite ese juego, porque puede ser que transmita poner el uranio, ponían los Pokémon tipo uranio, y porque y Nintendo no quiere que esté eso porque le rompe la experiencia, X sensación con sí, la manca. Como el Pokémon es bastante como muy amigable, todos los Pokémon claro. Muy tiernos últimamente. Le ponen uranio. Pokémon. Es un Pikachu con una bola en el culo. ¿Viste? Pokémon versión condensador de flujo. Claro. Claro. Ahora, yo le pregunto a la persona que está más afín a lo que es temas legales, Monfus. Mi hermano, en verdad, pero... También. ¿Puede ser que tengamos alguna tertulia pixelada sobre cuestiones legales en los videojuegos? Déjame que termine un tema de patentamiento. No, lo estoy... Sí, me está poniendo... Ya estamos patentando... Bueno, mira, hagamos una cosa. Si Chacho quiere venir acá a la radio, salir de las redes sociales y venir acá, lo debatimos. Está justo escribiéndonos, Chacho, así que está invitado. Lo está escuchando el programa. Es especialista de abogado. Lo y que estamos poniendo en compromiso. Ahora, resumiendo, volviendo un poco al tema. Si quieren conseguir estos juegos, vayan a... Battle.net, busquen en Google porque está us.battle.net. Sí, Battle.net. Listo. Ahora cuando cambie va a ser Blizzard Tech. Métanse, van a ver que dice se loguean o se crearon un perfil. Vayan a manejar mis juegos, que ver todo el tema de los perfiles de sus juegos. Le va a salir todas las suscripciones, juegos que tienen o no tienen o que pueden jugar gratuitamente. Y a la derecha tienen añadir un game key o un código de juego. Y abajo tienen comprar un juego digital. Mezclado con una cuenta de WoW, descargar cliente y van a descargar cliente. Hacen clic en Download Clients y aparecen distintos clientes que pueden descargar. Y de al WoW, final de todo final, están estos tres videojuegos que hablamos. Que repetimos: es Black Storm, The Lost Viking y Rock and Roll Racing. Que es lo único que todos se pueden jugar en Windows y Black Storm se puede jugar en Mac. Thorn. Sí, videojuegos gratuitos, muy buenos los tres, Los muy tres, Rock and Roll Racing de acá a la China y cualquier Viking. Blackthorn no lo jugué mucho, así que no puedo decir bastante, pero los tres dos, recomendadísimo. Recomendado, así es. Bueno, sin más que recomendar, nos vamos a la próxima sección en la que... Vamos a tener 5 minutos en vamos a nombrar todas las ofertas, rápidamente. Así es, Gustavo en 5 minutos nos trae la batería de ofertas y nos dejaremos un soundtrack sonando para que ustedes disfruten de Brutal Legend, un excelente videojuego de rock. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, he aquí, sección Festival de Ofertas. La voz muy fuerte. ¡Vamos! Steam, fin de semana del editor. Vamos por los 5 minutos rápidos. Iceberg Interactive está desde el 22 de septiembre al 26 de septiembre con títulos como Starpoint. Tenemos también a Oriental Empires, Gazelle, así que hay un montón de más títulos, muchísimos más. También como Into to the Stars, hay un montonazo más de títulos. Hasta el 85% de descuentos en la tienda virtual de Steam, así que lo pueden conseguir. Otra noticia importante. También está Rockstar, todos los juegos de Rockstar con descuentos. 50% de descuento. Justo me clavaste. Sabía que te lo quería agarrar. Se la soplaste. Me la soplaste. Hasta 70% de descuento en los Grand Theft Auto GTA. Como por ejemplo en el 5 tienen 33% de descuento. También hay descuento en sus DLC. También tienen las versiones Humble Bundle en las que pueden venir un montón de GTA. El anual también, El anual. Muy también. Puteado, pero a mí me encanta ese juego. La Noire. A mí me encantó ese juego, muchos resultados en su momento, pero me para. Les conviene a veces comprar la versión completa, porque $9. Les puede salir como casi unos $9, un poquito más, $10. ¿Con los DLC? Con los DLC, si lo compran aparte. ¿Ustedes jugaban el DLC? Sí, yo lo tengo completo. Lo jugué un poco. Y también están en promoción los Max Payne, el 1, 2 y el número 3. Y también está un bundle con el 1 y el número 2. Es así para Steam. Otra noticia también para Steam es que está en oferta el Mafia 2 con un 80% de descuento, que se tiene aproximadamente su compra en $5 y $6 la versión deluxe. Ahora tiene que aprovechar porque la oferta finaliza en 41 horas. Otra oferta que también es que finaliza en el día es el Battlefield Bad Company número 2. que también tiene oferta de 75% de descuento. Si compran el bundle, les va a salir $7.37. Es así. Ahora, pasamos al plano de Sony PlayStation, que nos trae descuentos en Assassin's Creed Sale. Que tenemos juegos como el Assassin's Creed Syndicate, que es el último que ha sacado. Después tenemos a Unity, tenemos al 3, Assassin's Creed 3. Tenemos también los paquetes que son del Assassin's Creed Black Flag, che, que es el número que están, 4. Que tienen un montón de combos, que en el número 3 podemos hacer ese hincapié, que tienen el Liberations y el Freedom Cry. Que me dijo Magic que está bueno. Están bastante buenos. El Freedom, si no me, el Liberation, si no me equivoco, es el, siempre me los confundo. El Assassin's Creed 3, por ahí. El Liberation. Claro, el Liberation es de la chica. Es el claro, que trata la historia de la chica. Y el Freedom Cry sería la historia del compañero del número 4. A The Whale. Esto es PlayStation Store de Argentina, ¿no? A The Whale. A The Whale, le dice. La versión española es A The Whale, venga, que vamos a andar por los mares. Esto es PlayStation Store de Argentina, ¿no? Exactamente. ¿Por qué ponen los precios en dólares? ¿Ves que Microsoft lo tiene en pesos? Bueno. Esta ha sido también una de las ofertas que tiene PlayStation. Otra oferta es de venta flash que hace Sony PlayStation. Que no sé por qué tienen a alguien nuevo en Monster High, como el más vendido de todos. Debe ser porque hay muchos. No, porque no, hay muchos. Creo que salió en Vita también, es muy japonés, entonces. Está en PlayStation 3 este juego. Después tienen ofertas como Dragon Ball Xenoverse, que lo pueden encontrar en $20. También juegos Dog's como Dog's Tale, One Piece. Hay un montón de ofertas en esta venta flash. También está Naruto, Toy Story, el juego de bichos, sí, de la Play 1, Catherine. Hay un montonazo de ofertas. Pasando al plano de Microsoft, Catherine, $6 es un regalo, Es un regalo. Pasando al plano de Xbox, esta semana no ha tenido ninguna oferta en comparación a las anteriores. O sea, ninguna empresa ha declarado ofertas, pero lo que ha nombrado lo que es Microsoft es en las ofertas en los Deal with Goals, que tienen a Just Cause 3, Dragon Age Inquisition, Eurofishing. También tenemos a Magic Duel. Discúlpame. Eurofishing. Pescar en Europa. ¿Cómo te vas a saltear un juego de pescar? O sea, Dragon Age Inquisition, todo eso, Es lo mismo que los juegos de golf, muchachos. Es los juegos de golf. Dicen de Cristela tal como los Simpsons. Cuando tenías ese juego que te cortabas el pasto. Pero ese es bueno, he visto juegos que se basan en cosas ridículas y son buenos, pero no sé. Bueno, capaz que este es importante. ¿Para qué te vas a poner esa pésima experiencia de pescar en el WoW cuando podés pescar en el Eurofishing? Claro. O sea, no, pará. Siguiendo este tema, todos estos juegos que nombré recién serían para Xbox One. Y para Xbox 360 tenemos a Ryzen 3, Titan Lords, tenemos a Sacred 3, Sacred Citadel. Tenemos también a Kai Katana, Gooncraft, Blocked and Loaded. Gooncraft es un Call of Duty con Minecraft, claro, básicamente. Exactamente. Esto se encontraría en la opción de los clientes solamente Gold. Por eso decía que no tenía ninguna oferta extra oficial. Pero Xbox hizo un anuncio de los Game with Goals el 21 de septiembre para... ¿Games con qué? With Goals. ¿Qué? Te escuché otra cosa. Game with Goals serían los juegos gratis que regala Microsoft por mes, que serían 4. Para Xbox One tenemos a Super Mega Baseball Extra Innings, que sería un simulador de béisbol con un enfoque desenfadado, que lo llaman así, para los fans que les gusta este tipo de deportes. A menos que sea como el juego ese de golf que sacaron con el motor de Battlefield, donde vos jugabas a golf en medio de una guerra de la Segunda Guerra Mundial, posta, hay uno que está en medio de un barco, búscalo. Está hecho con Frozen Engine de EA Sports. Bien, estará disponible desde el 1 al 31 de octubre. También está The Escapist, que es una premisa en buscar el método para lograr escapar de la mejor manera y posible de la prisión. O sea que tenemos que adoptar una jugabilidad de tipo simulador en la que tenemos que hacer la vida en la cárcel mientras buscamos los recursos y posibles vías de escape. Se ve hermoso ese juego, sí, me encanta ese efecto de neón que tiene. Y está disponible para su descarga gratis para los clientes de Gold a partir del 16 de octubre hasta el 15 de noviembre. Para Xbox 360 con retrocompatibilidad a Xbox One tenemos a un juego de motitos, motocicletas y otros vehículos de motor similares. Y niños que vuelan. Y niños que vuelan. MX versus ATV Reflex. What the fuck? Sería un juego de motos centrado en carreritas, ¿sí? se puede descargar a partir del 1 de octubre hasta el 15 del mismo mes. Todo, ¿sí?, esto para los que tienen la cuenta Gold. Exactamente, bien, juego gratis. Y el último que lo ha hecho Bugisoft, que sería Am Alive. Ese es lindo, ¿eh? Que es un título de supervivencia que nos traslada a un panorama post-apocalíptico en el que la raza humana está prácticamente extinta. Es lindo juego. Lindo. Así que a partir del 16 al 30 de octubre estará estas ofertas. Y no nos olvidemos de la gran... Bueno, mirá las ofertas que estás buscando también vos. Bueno, hablamos de Nintendo. Las mayores ofertas, porque siempre Monfu me dice... Lárgate una oferta. No hay ofertas lindas, pero bueno, hay una algo importante. Severed está en oferta. Hay algo importante. Star Fox Zero Special Offers. Está la oferta de este gran título. Y también está la demo que recién estábamos charlando con Monfus, que está para bajarse la demo y probar este gran juego. Está bueno que hayan sacado, pero me parece estúpido que saquen la oferta, el demo ahora, porque es un juego que la mecánica es muy diferente a lo que uno normalmente juega, y tenían que lanzar el demo para que la gente se acostumbre a la mecánica. Bien, tienen de oferta la Nintendo 3DS a Hatsune Miku. No sé si se acuerdan de I Love and Polka. Ese Sí, un personaje muy raro que aparecía con una cebolleta. Con rábanos. Phoenix Wright también está en descuento, ¿eh? Sí, exactamente. También tenemos Sega 3D Classic Collection. Tenemos el de la película de Snoopy, Grand Adventure. Para Wii U ese. Para Wii U en $20. También tenemos a el sorprendente Hombre Araña 2 para Wii U. El juego feo de las Tortugas Ninjas. Porque es feo, yo lo jugué y es feo. Así que después también otra oferta es del cubo Rubik. No, pero viste, ¿vos lo viste de qué se trata? Vos supuestamente te escanea el cubo Rubik y te hace desafíos para jugarlo usando realidad aumentada. Lo vi, y bueno, para mí ni en pedo lo compro, pero bueno. ¿Y para qué lo nombraste? Es interesante. A mí me sorprende porque está ahí. El juego que hay que mencionar es Severed, que es un juego hecho por los que hicieron Guacamelee. Está en oferta, se inauguró hace poco, está a $10. Esas serían todas las ofertas de las tiendas virtuales. Linda cantidad de noticias. Quiero... estuve chequeando unos datos y el juego que yo decía de escape de prisión no es el que realmente me refería, el que tenía el efecto de neón. Así que lo estuve mirando y no, yo no jugaría de escapes. No me llama mucho la atención. Y salió un nuevo parche, un DLC gratuito de packs y texturas de Minecraft Wii U Edition. Interesante. Sí, que tiene un par de pares. Puto de eso. Sí. Nos vamos con el soundtrack de Brutal Legend. Qué lindo juego. Este juego, al que le gusta el metal, tiene que jugar a este juego. Sale el... ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. Jack Black. No, Jack Black. Tiene el mejor menú que vi en un videojuego. Sí. Es el mejor, hermoso menú. Sale el... Ay, siempre me olvido. Que comió la cabeza del murciélago. Ozzy Osbourne sale, es una mecánica onda Overlord con, sí, más con beating up, sí, es muy bueno. El fanático del metal, se lo recomendamos a un fiel oyente, Pablo de Costa. Es hermoso el juego. Juéguelo, lo tiene que jugar, es hermoso. Y si tienen una Wii U, miren, esta es la última, recién, The First Scan Bundle, gratis. No, eso ya lo sacaron. Ya no está desactualizado. Ah, entonces... yo tuve 30 monedas de oro gracias a eso para cambiarlo del Club Nintendo. Entonces, mira. Página fea. Sí, eso no te dije que no. Eso, ha sido todo por el programa de la fecha. Si la gente nos quiere contactar, puede hacerlo en www.gamercombate, sino en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Y si quieren escuchar nuestro programa, si quieren hacer que se les actualice el programa... de forma automágica, uno tiene que usar un gestor de podcast como en Android, como Podcast Addict, o si no, en iOS tiene una aplicación de podcast que le viene instalada. iVoox pueden usar, se descarga automáticamente también. Así, nos buscan como Gamer Combate, estamos ahí, se les descargan todos los programas. Ha sido todo por el programa de la fecha. Todos han llegado tarde, menos yo. Ese es un Splash, como dijo hace un amigo. Así es. Manny estuvo muy callado esta vez. Hablé bastante, creo que he hablado más que otras veces. De hecho, estuve hablando inclusive cuando no estaba. Así. Es verdad. Bueno. Estuvo hablando cuando no estaba hablando, así que. Nos vemos. El Cristela dice: habla con el Jopo. Hopo Man. Sí, sí, el Hopo tiene poderes sobrenaturales. Lo que pasó es que enganchó justo el colectivo y venía rápido y se echó un pique y se fue peinando en el camino, decía. Bueno, lo fueron peinando en el camino. Le hicieron un peinadito. Esto ha sido Gamer Combate. Síganos por el concurso que vamos a hacer para ganarse la licencia de GameMaker Studio Professional con HTML5 y Android, el módulo para exportar. Y síganos las noticias que me realiza Chacho y todos los que quieran ver las reviews, escuchen el programa. Nos vemos el próximo sábado. Chao, nos vemos. Tómense unos buenos mates. Chau, chau. Gamer Combate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer Combate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5.